Frente a ti, una larga carretera. La línea discontinua va marcando los minutos que han pasado y los minutos que aún quedan por pasar.